vive para mí, tienes que estar en la sombra. Tú, que me das tu juventud, que me haces tan feliz, y mi boca ni te nombra. Tú, que despiertas mi pasión, mandas en mi corazón, pero no estás en mi alcoba. Gozar de mí, tienes que esperar que yo te dé la calle y la hora. Y a pesar de todo, sabes que te quiero, y me falta el aire si no estás en mí. Y a pesar de todo, tú no tengas celos. Nunca quise a nadie como te amo a ti. Mandas en mi corazón, pero no estás en mi alcoba. Ay, tú, que para gozar de mí tienes que esperar que yo te dé la calle y la hora. Y a pesar de todo, sabes que te quiero, y me falta el aire si no estás en mí. No tengas celos, nunca quise a nadie como te amo a ti. Nunca quise a nadie como te amo a ti. Nunca quise a nadie.